últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 199ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este bello campo florecido. ¿Qué tal? Parecen pequeños picaflores, colibríes, abejas y demás vainas que hay en los campos florecidos. ¿Qué hacen con tantas flores? No sé, están por hacerse un té aromático. Ah, está muy bien. Como para la digestión. Muchas esa gracias. Flor es muy grande, es muy extraña, sí, te va a pegar raro. Cuando la flor es rara y extraña, mejor dejarla que florezca, que sus pistilos y todas las vainas que tienen las flores se en el campo. Damas y caballeros, las margaritas no hacen nada. Vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinila. ¡Grande capitán! ¡Yeah! ¡Body piercing! Sí, aretes sí, por todas partes del cuerpo. Flores negras, tatuajes y tatúes. Excelente, sí. Una imagen acorde con los tiempos que corren. Voy a buscar el culpable de esta hoja de afeitar que tengo en la oreja, que me está cortando parte del lóbulo, y esto en realidad me tiene preocupado. Pero antes vamos a presentar a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella, tú te callas, de este programa de radio. Ella es la Muda. ¡Sí, que soy Mudita! ¡Sí! Rodeada de flores bellas, igual que ella. Ahí hay una marchita, ¿eh? Sí, si te haces una corona... Hay varias. Una corona de flores. Ajá. Quedará súper parecida a la chicholina. Póngale. Eso solía hacer su trabajo con coronas de flores. Estás dispuesta a todo, ¿verdad? La fama cuesta. Es así. Señoras y señores, presentaremos ahora al culpable absolutamente de todo. Hasta de nuestro mal humor, póngale. Si un día nos levantamos de mal humor, ¿quién tiene la culpa? Él. Si un día no podemos escuchar el programa por alguna mamada técnica, es él. Si algún día esta nave cambia de rumbo y se estrella contra un meteoro, no, ese es el capitán Roger Vinilo. Pero está bien, pero igual, en última instancia, la culpa será del técnico a cargo de este viaje, el Zulmigo. Sí, apláudalo, porque él es el culpable. El Migo. En este mundo se aplaude a los culpables. Sí, están acostumbrados. Por lo tanto, está muy bien que se lo aplauda a este Mico Bello que tenemos aquí con nosotros como cada día. Distorsión, emoción, conmoción. Las sensaciones se agolpan contra el cristal que nos separa la vida real. Y percibimos que olemos sin oler, oímos sin oír y vemos sin ver. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Gerardo de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Gerardo. Gerard dice que Peck, junkies interespaciales. Me quiero quejar de que por qué chingados vienen a tocar la puerta cuando estoy drogado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué le tocan la puerta? ¿Estás seguro que te tocan la puerta? Me tocaron la puerta y tiene una historia respecto a eso. Quizás estás flipando. La gente igualmente tiene mal tino. Sé que sé. Siempre tocan la puerta cuando uno está en introspección. Póngale. Estoy cansado que uno no pueda drogarse tranquilo, que ya llega. A ver, yo soy de los bomberos. En realidad tocan la puerta todo el tiempo. Todo el tiempo tocan la puerta, pero entonces, a uno da la casualidad que también en ese momento tocan la puerta. Se le hace que le molesta, ¿no? Sí. Basta que uno se meta a la ducha. Tumba más. Efectivamente, porque molesta. Sí. Basta que uno se meta a la ducha, basta que uno se ponga a hacer actividades privadas. Para que jodan. Para que jodan, dice dice, bueno, cuestión que estaba diseñando un póster de un festival de rock que se va a celebrar aquí en el pub donde, en el pub donde trabajo, sí. El puterío donde trabajo, en el pub donde trabaja Gerardo, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, para darme una ayudita de creatividad me fumo un toque. Yo en chinga me lo diseño luego de esto, ya saben cómo es esto, empiezo a ver cosas, eso lo traslado al papel y soy un artista. Pero bueno, digo, pues como premio por mi productividad, me fumo un toque de premio. Es decir, está bien. Porque él ya pensaba que había diseñado, sí, la gran cosa. Claro. Luego bajó y dijo, esto es una mamada. Esa mierda. Bueno, mejor intento otra vez. Después de darle unos cuantos, unos tanques, a toques, dice, tocan fuerte de mi puerta. Así se escuchaba, ¿no? Sí. Y dice, bueno, entonces, primero digo, ya, como que no atiendo. Luego toca más fuerte. Lo primero que me imaginé, dije, es la policía. Sí, sí. ¿Quién puede tocar con esa brutalidad la puerta de un hogar? Sí que sí. Es la policía. De un bello hogar. Sí, ya que había tocado la puerta con muchos huevos. Ya saben, la paranoia, todo eso. Solo abrí la ventanita de la puerta y eran unas viejecitas. ¿Y de dónde habrán sacado la fuerza las viejas? No, bueno, golpearon con algo. Dicen, y me dicen, mijito, ¿no está tu mami? Mi cerebro empezó, ya saben, con ese efecto de la marihuana, desarrollar las ideas, los conceptos, desdoblar las ideas, analizarlas, fragmentarlas en pequeños pedacitos que se desdoblan para ser analizados y fragmentados a su vez, y así sucesivamente. Esto refleja lo drogado que estaba. Dice, bueno, señora, le respondió a él. Sí. Como a los... fue, no es así fluido, ¿no? No. Hola, hijo, ¿está tu mami? No. Póngale, y reaccionó bien, ¿eh? Sí, y reaccionó rápido, con poco lag. Pero en realidad uno, y claro, digo, no ha sido mi experiencia, yo no conozco estas cosas, pero he tenido muchos amigos. Sí, que sí. Y este caso es que uno le da como por responder más cosas, porque dice, estoy dejando una página en blanco, un bache. Póngale, donde, entonces, evitemos sospecha, entonces hablo. Y verborrágicamente se lanzó el Gerardo a decir, señora, pero yo tengo 27 años, ¿cómo qué? Si está mi mami. Bueno, eso fue lo que pensé. Luego dije, bueno, es lógico, uno tiene 27 años, pues también tiene madre. Pero bueno, la cuestión es que seguimos dialogando así. Y claro, llegó el momento en que ellas me dijeron que venían de la parroquia, que si me presentaba a misa. Ah, ya, esto es descarado. Sí. Los curas parroquiales de Monterrey tienen que ir a buscar a la gente para llenar las iglesias. Pero no, qué cosa. Dice, bueno, están todos en la evangélica. Claro. Vayan a buscarlo a esa carpa blanca, sí, que está por ahí. Se fueron, dice, para allá. Bueno, porque cantan. Y sí, eso sí, es lo importante. Sí, cantan, sí, rolas más chidas en las evangélicas. Claro. Entonces se le van con toda esa ceremonia. Y bueno, llegan tarde. Dice, bueno, a lo que yo le contesté, no, señora, soy ateo. Joder, las tres, porque eran tres damas, las viejecitas, pusieron cara de hijo de Satán, engendro de las tinieblas. Luego como que bajaron el tono y sus caras parecían de oveja descarriada, hijo olvidado. Y se convirtieron en prospecto para evangelizar. Y me empiezan a soltar el chorro de que Dios existe, de que por qué no creía yo. Y contesté, pues yo soy de esos, de la teoría de Darwin, le dijo. Pues están aquí, como en Monterrey están yo los... Yo soy de esos, de la teoría de Darwin. Tenemos a los tigres y a los rayados. Sí. En Monterrey están esos que son de la teoría de Darwin y católicos. Póngale, sí, entonces, sí. ¿Y tú qué eres? Soy de la teoría de Darwin. Mientras mostrabas su sudadera con un monito deviniendo en ser humano. Sí que sí. Una cosa fantástica. Ah, de la teoría de Darwin, dijo la señora. Dice, la evolución, sí, usted sabe, la teoría de la evolución, que le ha puesto más a la ciencia que a la fe y esas cosas. Fue cuando recordé que andaba hasta la madre de Pacheco. Claro. Y casi me gana la risa con todo eso. Y la señora me, bueno, como que se emputó. Y bueno, me contestó, sí, claro, señor, pero. Y se quedó diciendo peros. Y yo le dije, bueno, tenemos libre albedrío, ¿verdad? Dios nos dio eso, póngale que yo creo. Dios, sí, libre albedrío. Y entonces mi albedrío es que yo que no le crea. Le dice, creo a Darwin. Claro, y que nos dio a elegir si creer o no. Así que ya. Y con esa frase fue como que me salvé absolutamente de todo. Ellas se fueron, me salvé de las evangelizaciones y yo cagado la risa y andaba tan drogado que decidí escribirle. Muy mal, mal ejemplo. Muy mal, ese es el peor ejemplo que puede haber, Gerardo. Realmente no repitan esto. No, las masas evangelizadoras ahora no quieren salir a las calles a evangelizar por miedo a encontrarse por tu culpa. Con paquetones como este. Hola, soy el Klaus de Monterrey. Ja, hola, Klaus. Qué pasión con Monterrey, ¿cómo estamos? Sí. Y dice el Klaus, bueno, en el mensaje anterior, un chingo de veces un chingo de veces para el CID a ver si me lo leen y no me lo leyeron nunca. Ah, bueno, es que el ¿cómo CID es eso? Envió un mensaje anterior un chingo de veces que tenía relación con el tema CID, ¿por qué te cerraron justamente el ciber? Y dice que no lo leímos. Dice, bueno, porque yo mando mis mensajes como a las 2, antes de ir a jalar, pero siempre los escucho a las meras 12, o más tarde si el mico se tarda en subir el programa. Pero mis mensajes casi no se leen. A veces sí se leen. Una vez. ¡Ya, Klaus! ¡Ya, Klaus! Pareces el Kiko cuando se pone molesto y el Chavo del 8 juntos. Así que basta. Se te leen los mensajes y si no se te leen, ¿y por qué le pasó todo esto así? No, ¿tú tienes la culpa? No, él no tiene. ¿Tú tienes la culpa? No, él no tiene la culpa. Ah, él, porque yo soy de la teoría de Darwin, ¿eh? Yo soy, ¿usted es de la teoría de Darwin? Sí. Yo soy de la teoría del Dios. Ah. El Dios. Es más, tengo el Dios en la boca en estos momentos. Bueno. Es el Jesús en la boca en realidad. Pero bueno, no importa. Porque acaba de arribar a la nave el Chío Pepe. Ah, hola, Chío Pepe. El Chío Pepe también es de la teoría de Darwin. Sí. La vida se engendró en un prostíbulo para el Chío Pepe. No puede ser. No, claro. En el Alto de Aretillo, España, el Chío Pepe dice: hola, nenes. Os voy a contar una historia del gorrino volador y el tío Marcelo. El tío Marcelo vivía en un pueblo de Extremadura. Era un hombre grande, calvo, que siempre llevaba barba y se desplazaba a todos lados con su puto Volvo. Un día el tío Marcelo sacó su coche después de haber hinchado la panza con vino tinto a la tierra. Jodido gordo, estampó el vehículo contra una higuera. Oh. Una pena, porque el tío Marcelo tenía que hacer un viaje muy importante a Alemania el día siguiente. Cuando llegó a su casa, siguió bebiendo el red wine y se asomó a su piara de cerdos. Bueno, se quedó asombrado realmente al ver uno de sus puercos. Era un gorrino con alas. A la mañana siguiente el tío Marcelo cogió unas cuerdas y ató su cuerpo al lomo del cerdo. Le puso dos ganchos a cada lado del hocico y el cerdo echó a volar. Era maravilloso como un hombre y un gorrino volador surcaba los cielos de la península ibérica. A partir de ese día, el tío Marcelo dejó su trabajo en la jodida oficina de correos y se dedicó a llevar amor y embutidos a los lugares más pobres del mundo a lomos de gorrino volador. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Lotería Inexplicable. Se harán próximamente los sorteos de la Lotería Inexplicable, así que tengan sus tickets y sus números que ustedes conseguirán. ¿Hay una Lotería Explicable? No, pero esta que le ha tocado a Braxa 79 de México es más inexplicable todavía. Dice María Tijuanenses: esto no sé si estaría bien, pero más bien, si es verdad, estaría de rompemadres. Les cuento que acabo de ganar la lotería. 950 mil euros. ¡Wow! Joder, tío, que yo ni siquiera vivo en Europa. Dice, como para ganar euros en una lotería que ni ticket compré. Según esto, según esto es una lotería internacional y que una computadora asigna los números a los emails. Y el mío ganó el segundo premio. Maldita sea, yo quería los 2 millones de euros, pero ¿qué se le va a hacer? Me conformo con los 950 mil euros. No está nada mal, regalaré mucho y me volveré el nuevo bono. Pero algo me parece raro, el email está escrito en inglés y las oficinas son de Madrid. Tengo como 6 meses que no vivo en Madrid. Y solo pasé allí en Madrid 8 meses. Como para ganar la lotería me parece un poco extraño. Lotería internacional. Me suena a que me están timando. Lo bueno es que solo pidieron mis datos personales y no dinero ni tarjetas de crédito o alguna mamada por el estilo. Y lo he mandado. Digo que si quieren secuestrar, matar, mutilar o comerme, ya que está de moda en la red, pues se les hará complicado porque no estoy siquiera en Europa. Después yo estoy muy pinche lejos de allí. Así que después me comunicaré si es que realmente me dieron la lana o les mando el video de cuando me esté comiendo mi propia polla y después me sirvan el banquete. Ah, y manden un verdadero aplauso a los pingüinos de Chile, aquellos secundarios que están rompiendo madres contra el sistema de Chile, y todo apunta a que van ganando la batalla, ya que cualquier adolescente entre 14 y 18 años que se organiza para hacer marchas y protestas por causas reales y sensatas es de aplaudirse. Oh, Abraxas 79 se retira aplaudiendo, porque una vez que ha ganado la lotería a uno le dan ganas de aplaudir cualquier causa, sí, salvo que no le paguen el billete, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí. Hola amigos, quiero, si me dejan, colaborar con la sección de Aaron de Asir España. No, ya ha sido denegado. Es el loco Joe de los polvorines. Dice, hey, tú, maldito estúpido, ¿sabías que Sealand es un estado fundado sobre una plataforma marina de 550 metros cuadrados en el Canal de la Mancha? Su fundador, el inglés Paddy Roy Bates, lo ocupó en 1967 y se proclamó Príncipe Roy I. Bueno, entre otras cosas, emitió 150.000 pasaportes. En el lugar hubo una guerra y hasta un gobierno en el exilio. Y hoy en día viven ahí solo 5 habitantes. ¡Cinco! ¡Ah, oh, 5 habitantes! Descendientes de aquel Roy... Parece la María Tijuana. Que a tomar por culo, acá. En algún momento hubo... Sé que sí, hubo guerra, hubo un gobierno que se retiró. Sé que sí. Y ahora solo quedamos 5. 5 habitantes, es verdad. Post-scriptum, creo que el señor Lagarto tendría que postularse como príncipe, señor Lagartija primero de Walt Disneylandia. A mí me gustan los príncipes. Sí, así que tendría... Están como fotos. No tendría que lidiar con sus gobernadores, senadores, políticos y todos esos putos que aparecen. Rey o nada. Rey, Rex Rey. Sé que sí. Sí, dice, entonces los cambiaría a todos por lacayos y en vez de tener primera dama, modelos, prostitutas, tendría unos eunucos y unas esclavas. En definitiva, es todo más o menos lo mismo, solo con otras palabras. Perdón si no fui claro, total, el pirata no sabe leer, así que vale madres como lo lea. Sí, loco, yo, si tú insistes con eso de que no sé leer, realmente se me está complicando leer tus mensajes. Existe la posibilidad de que ya un día no los entienda más y no los pueda leer. Ah, sería una pena, loco, yo, Bueno, cuestión que sí quedó claro esto. Sí, sí. Pero aquí se trata de un gobierno plural que instaure la democracia en Disneylandia. El Lagarto se ha calzado las banderas democráticas. Queremos la democracia en todos lados. Sí, la llevaremos a fuerza de misil si es necesario, siguiendo las prerrogativas de George W. Bush. En Cuba no, pero después en democracia en todos lados. Democracia en todos lados. Al-Sham, clonado desde Barcelona, Venezuela. Hola, Al-Sham. Dice, mis padres desintegrados, estoy muy, pero muy, como dirían ustedes, ahuevado. No sé qué coño me pasa, debe ser que estoy obstinado de todo. ¿Cómo es esta frase? Estoy obstinado de todo. Bueno, sabrá ya. Está obstinado de todo. Bueno, te comprendemos. Sí, por supuesto. Sí. Cada vez gente más rara se acerca aquí, a mí me está dando miedo. Hay que comprenderla, porque si no, se pone muy mal. Se ponen violentos. Se ponen violentos. Bueno, muchachos, les cuento que hace unos días estaba presentándome un examen de estructuras. ¡Ah, te comprendemos! Ah, sí. Examen de estructuras. Re jodidos. Se me hace que la gente entra haciendo como caritas y cosas con los brazos, ¿no? A los exámenes de estructuras. Pero eso expresión corporal. Ey, pero se me hace que es lo mismo, estructura. Bueno, sí. ¿Qué está haciendo? Un puente imaginario entre tú y yo. No, cabrón, eso es un mimo. Ah, eso es un mimo, peor todavía. Bueno, tuvo prueba de mimo. Ay. Mimo cancela huevos. Como el de Gabriel de Houston. Dice, resulta que este profesor es un policía. O sea, nadie se le puede copiar. Ah, yo pensé que era un policía en serio. No, un policía sabe. Pero no puede dar. Y en la escuela de policía te da clase un policía. Y te dice, por ejemplo, a ver, afirmativo, negativo, de la respuesta correcta. Ah, no, bueno, averiguación de antecedentes. Pero da clases de policía. Lógicamente, en este caso. Clases de estructura. Y pero Al-Sharm, claro, está estudiando estructura, sí. Verdad, tiene razón. Pero es como un policía, porque nadie se puede copiar en su clase. Ah. Claro. Fíjese lo que hizo. Después que todo el mundo se sentó para hacer su examen, nos paró a todos y nos mandó a sentar en otros puestos diferentes. Tú aquí, tú allí. Cambió a todos. Sé que sí. De lugar. Dice, a lo que todos los allí presentes hicieron, bueno, lo propio, se cambiaron de lugar. Más o menos a los 30 minutos de comenzar el examen, el tipo dijo, un momento. Vamos a relajarnos, por favor, pónganse todos de pie. Vamos a hacer ejercicios de relajación. Todo el mundo separado, extrañado, se puso de pie y a unos cuantos se les cayeron las chuletas. Paréntesis. En Venezuela llamamos chuletas a los papelitos en donde se escriben las respuestas del examen horas antes de hacer las trampas. Pero qué mamones. Esto que en Argentina, por ejemplo, se llaman machetes. Machete, ¿verdad? Sí, y que sirve para pegarle al profesor. No está, es muy violenta la, sí. la pedagogía en Argentina. Nos han comentado que realmente los alumnos están muy violentos. Sí que van sí. con machetes a las aulas, si no revólveres. Pero bueno, en este caso, y no nos alejamos tanto de la verdad tampoco, no. pero en este caso, digo, son los machetas, las chuletas, son aquellas cosas donde tú te pones las posibles respuestas a las preguntas posibles que te hará el profesor. Póngale. Por ejemplo, Madrid, te pones por si te pregunta la capital de España. Sí. Y vos te das cuenta que es clase de matemáticas y te vale madre el machete, sí, sí. pero igualmente está ahí dando vuelta la chuleta. Dice, bueno, cuestión que luego de esta clase de relajación, ¿sabes? En realidad buscaba otros motivos, dice, estiren sus brazos así y luego abran las manos. Bueno, luego de hacer esto, tres o cuatro chuletas cayeron al piso, ¿verdad? Algunos con temor mirando las caras lo hicieron y otros allí presentes que tenían las chuletas en las manos se cayeron al suelo también. ¡Qué cabrón! Luego pasó por todo el salón recogiendo las chuletas y botándolas a la basura. Al rato pasó cerca de una de las alumnas buenísimas que hay en la clase, que no tienen mucho cerebro, es decir, más bien el cerebro solo para que le combine con la ropa. El profe le dice, señorita, póngase de pie por favor. Y ella, en un intento de que no le descubran la chuleta, se contorsiona con la mano pegada al cuerpo y se levanta. El profesor le dice, extienda su mano izquierda, y ella hizo lo propio. Luego le dice, ahora abra su mano, y ¡bum!, se le cayó la chuleta. Oh. La muchacha miró al profesor y le dijo, ¿sabe qué? Usted es un cabrón. Y se retiró de la clase. Oh. Ahí termina la historia. No. Sí. Pero en realidad continúa. Porque seguramente los padres son amigos de los directivos. Seguramente los padres son amigos de los directivos. Sí que sí. Porque las abuelas generalmente tienen esos contactos. Seguramente. Y por lo tanto el profesor le deberá pedir perdón. Sí que sí. Y esa abuela expulsado. Que tiene el cerebro nada más que para combinarle con la ropa el día llegará, de mañana llegará, será algo. Sí que no sabemos qué porque no recordamos que estudia Charm, pero esperemos que no sea medicina y que nos tenga que operar alguno de nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el frugonoso aventurero de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, frugonoso. Ey, cabrón, les escribo. ¿No sería más económico hacer este programa en Monterrey directamente? Sí. Por el día de hoy, digo, ha llegado Monterrey en chingo. Dice, cabrón, les escribo para comentarles lo que me pasó en el día de ayer a la noche. Ajá. Mientras me levantaba a tomar agua, vi una pinche cucaracha de 15 centímetros. Es creíble eso. 15 centímetros. Es poco creíble. Está faltando la verdad. Es un poco grande para cucaracha. No, pueden Estaremos ser reacciones. Una tortuga un poco animosa, pintada de negro. Ah, también. También. Bueno, cuestión de... Se hace una tortuga aquí en una fiesta de disfraz. Lo peor de todo es que la puta cucaracha se me quedó viendo y de pronto me atacó. Con ese sonido típico de las cucarachas cuando atacan. Yo corría, salí gritando, no podía creer cuando de repente la cucaracha me habló y me dijo que quería conquistar el mundo y que se estaba preparando una pinche guerra nuclear, que habían descubierto que eran los únicos animalillos que podrían sobrevivir. Entonces agarré el valor y tomé una chancla. La cucaracha se hizo hacia atrás y se fue asustada, pero le levanté la chancla y cayó desmayada. La empecé a golpear y antes de morir me dijo que las cucarachas ya planeaban la invasión, pero lo único que podría detenerlas o vencerlas son las chanclas. Y yo dije, ¡vaya! Que estaremos seguros siempre que existan chanclas. Fue entonces cuando de repente abrí los ojos y no me pregunten si fue real o lo soñé. Lo único que sé es que hay que protegerse porque podría ser que las cucarachas tomen el planeta. Sí que sí. Si en realidad tengo una mala noticia para ti, querido amigo frugonoso aventurero. Ajá. Se ha hecho un relevamiento de la cantidad de chanclas existentes en el planeta Tierra. Y créeme que se ha hecho un relevamiento también de la posible progresión de las cucarachas habitantes en la Tierra. Y las cucarachas octuplican la cantidad de chanclas. ¡Octuplican! ¡Octuplican, señor! Por lo tanto, si las cucarachas agradezcan que no se organizan, las cucarachas llegarán al poder. ¡Saquen sus chanclas! En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Y Jafid, Jafid, Jafid. Hola, Jafid. De Guadalajara, Jalisco, México. Dice, ay, cabrones bromistas, quería quejarme de Faride, que es la hermana, además, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué ha Porque hecho Faride? Porque siempre que le hace bromas a sus amistades, le terminan en un problema. Dice, como la ocasión que llamó a una estación de radio a que bromearan a una de sus amigas y para terminar pronto andaban demandándola a la estación de radio. Además, no solo eso, desde que entró a trabajar donde yo, parece mi campanita, siempre está fu y fu. Dice, bueno, Jafid se retira, ya son las 8. Jafid, ya no nos tardamos en la comida y Yafit, ya vamos, no, Yafit de aquí, Yafit de allá. ¡Ay, me odian por ella! Dice, eres mala, Faride, muy mala. Lo tienen chinga la hermana. Sí, sí. Y bueno, al menos te pone los tiempos, Faride. Sí, sí, es bueno. Sí, la mujer es como un reloj para los hombres como tú, Yafit, Jafido, Jafit. Urpi nos presenta el mundo inca. Ajá. Entramos en el maravilloso mundo inca y Urpi de Lima, Perú, nos dice: la cosmovisión del imperio incaico era única y tenía su propia concepción del tiempo y del espacio. Los incas miraban hacia atrás para avanzar hacia el futuro. Rendían culto a sus antepasados. Los incas tuvieron muy en claro que su futuro era la muerte. Eso para ellos significaba el retorno a su pacarina, o lugar de origen. Comparaban al hombre con una semilla. Crecía, daba su fruto y regresaba a la tierra. A su vez, dividían el universo en tres ámbitos. El Hanan Pacha era el mundo de arriba o el lugar donde habitaban los dioses. Caí Pacha era el mundo de aquí, en el espacio y el tiempo presente donde vivían los seres humanos. Y Ucupacha, o mundo subterráneo donde habitaban los ancestros y las fuerzas de la fertilidad. De aquí la importancia del culto a los muertos. Urpi y el mundo inca regresará luego de los comerciales. Desde Ciudad de Panamá, Panamá, llega Nelson Castillo con una foto. En realidad vemos solamente un güey abrazado a una güera de manera romántica. Eso estaba nada. Y no sé, ¿escuchas el programa tú, Nelson? ¿Te comunicaste alguna vez con el programa? Por favor. ¿Quieres que el mundo sepa de tu amamonamiento? Pues no se sabe. Y estas cosas a nosotros ¿y realmente... tiene un olor a edecán? Es un edecán. Tiene un olor a edecán. Ah, pero bueno, la cuestión es que aquellos que no envíen fotos. O sea, esto, hay miles de sitios web donde publica la foto. Fotos sin más. Aquí generalmente las fotos que llegan son fotos de oyentes, de desintegrados. Sí, sí, sí, pues, sí. Al menos con una explicación. Miren, no me comuniqué nunca, pero soy el mamalón de la algo. Mañana. Algo, algo, ¿no? La foto y los nombres. ¿Y qué sabemos si no son eso, ¿no? Eso. Verdaderamente, chinguen su madre. Hola, mis detonautas de ciberespacio. Hola, detonauta. O carioca surfista. Ah, hola, carioca. Pirata, ya veo que los desintegrados somos fanáticos de la velocidad. Por lo tanto, les mando un regalo, unas Lamborghinis Contact aquí. Dice ya que mi pinche boomerang no se hizo llegar las casallas. Ah, nos había prometido casalla y... no llegó. No, han llegado unas fotografías de automóviles. Ah. Bueno, muy bien. No las cambiamos, igual preferimos la casalla. Sí, pero sí, muy sí. Chidas las fotos, ¿eh? Bueno, pásenla bonita. Capitán, échale nitrus al motor de la nave y sientan toda la adrenalina. Bueno, y luego hace unas preguntas. Número uno, pregunta por una banda chingona que tocó al final del programa del martes, el 1092. No ponemos música aquí. No, es muy raro. Habrás escuchado música dentro de ti mismo. No. Y número dos, ustedes, ¿me pueden decir a dónde consigo programas para clonar DVDs? ¿Esto cómo es? Programas para clonar DVDs. Sí. ¡Eso está prohibido! ¡Es ilegal! ¡Eso está mal! ¡No va legal! ¡No sé! ¡Por favor, meu amigo! Bueno, gracias de antemano. Hay varios juegos. Hay muchos. Busca en los buscadores el programa para clonar DVD y lo encontrarás rápidamente. Hay uno que se llama Clone DVD. Clones de DVD prohibited. Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy el Dandy. ¿Cómo están? De Argentina. Hola, Dandy. El otro día fui al dentista y traté de verificar eso de que me dice gordo baboso la dentista. Ah, sí. Y bueno, y entré y me dice, pasá, gordo. Ay, sos un baboso. Es distinto. Lo verificó. Dice, qué baboso que sos, le dijo. Qué baboso que sos. Pero baboso en el sentido de que le genera mucha baba, parece. Y es como que abre la boca y entra a salir baba. Sí, súper desarrolladas las glándulas salivales del dandy. Ajá. Y le debe meter de dos de esos canutitos que claro, la absorbe. Y entonces, no da para gato la dentista. Entonces le digo, che, déjame tragar o escupir la saliva. Que deberías llamarte el saliboso. Me tenés las pelotas llenas de baba. No, claro. Con eso, bueno, me terminó el tratamiento todo rápido y ya cambié de dentista. Les hice caso. Bueno, adiós, amigos, dice el dandy. Muy bien. Dentista que lo trate un poco mejor, ¿verdad? Sí. Uno no debe dejar humillarse tampoco por los profesionales, solo por el hecho de que han estudiado más de 7 años y tienen un título colgado de una pared. Pero por favor. Sí. Y aquí el Spanchuk. El Spanchuk no es un apellido polaco, sino Spanish de Chuck Norris, que andan dando vueltas por ahí. El Poncho de Guadalajara, Jalisco, México, dice, ¿qué onda, hijos de Chuck? Dice, aquí les envío algunas de las razones comprobables científicamente por las que Chuck Norris es tan chingón. No leemos spam, no. Olvídense de enviar spam. Sí. No leeríamos este, sino fue que nos tomó medios pachecos y nos reímos. Con alguna, y se suman al pequeño spam trabajado que envió Yaridia Monterrey, hablando de Chuck Norris también y defendiéndolo. Dice, Chuck Norris perdió su virginidad antes que su padre. Chuck Norris no lee libros, se los queda mirando hasta que ellos le dan la información que él necesita. Muy bien. Superman tiene una pijama de Chuck Norris. Chuck Norris nació y la enfermera dijo, ¡mierda, es Chuck Norris! Y luego tuvo sexo con él. A estas alturas, ella fue la tercera mujer en acostarse con Chuck Norris. Chuck Norris se comió una vez una tarta entera antes de que sus amigos pudieran decirle que había una bailarina adentro. Cuando Chuck Norris entra al agua, no se moja, sino que el agua se norricea. Bueno, güey, ahí está. La próxima vez, avisa antes de entrar con un spam. Hola, ¿qué tal? Quiero información. ¿Cómo tal? ¿Hago para proponerles otros temas? Saludos. Bueno, muy sencillo. Sí, primero debes firmar los mensajes. Sí, esto es importante. Es importante. Y ya sabes, si quieres proponer otros temas, debes decirnos cuáles son los temas de tu interés. Para Política Internacional, marque 1. Para ¿por qué deberíamos pagar por escuchar música? Marque 1. Para ¿por qué hay programas horrendos con publicidad del Estado? Marque 1. Para ¿por qué Britney Spears es tan pendeja que no puede sostener a su hijo en brazos? Marque 4. Para que se quede Clarisa y Roberto se vaya de la casa. Marque 3. Para comunicarse con En Caso de que el Mundo se Desintegre, encaso@canaltrans.com. El doctor Chuy de Saltillo, Coahuila, México. Ahora, doctor. Dice, con respecto al lunes negro de Sid, realmente triste lo que le ha ocurrido. Sid, es muy triste. Es muy triste. Estábamos todos indignados. Recordemos que le clausuraron el Sid. Sí, así, ni más ni menos. Ahí le colocaron las fajas. Sí, las fajas de clausura donde dice, aquí no se puede entrar porque hay cosas turbias. Dice, pero no todo es gris. Dice, también hay motivos de festejo. El pasado día de las madres en el jardín de niños de mi hijo pidieron que llevaran CDs que no sirvieran o que ya no se utilizaran. Dice, así que mi hijo tuvo a bien llevar cerca de 90 CDs con programas grabados en caso de que el mundo se desintegre. En un principio no me pareció nadita la idea del chamaco, pero cuando vi el escenario del colegio adornado con discos del programa, me pareció una buena putada, dice. ¡Ja! Y más, si a las monjas del colegio se les ocurría escuchar alguno de los CDs que se llevó el niño y oír al señor Lagartija. Igual el año que entra, la música y la coreografía podrían estar inspiradas en el mico, ¿verdad? Reciban un cordial saludos. El mico, recuerden, no trabaja gratis. No. Solo trabaja gratis aquí, lógicamente, porque nosotros lo obligamos. Yo soy autoridad ante mi hijo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya. Pero si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio se porta mal? Lo que pasa es que, te pregunto él, porque... Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punk? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está el medio ambiente, pues, señora. Llamar, ya, el medio ambiente muchas veces... Yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo... ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. encaso@canaltrans.com. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el perrito Fernández. Hola, perrito. Dice, hola, quiero quejarme del mico. Se equivocó en la fecha de la sección archivos del día no sé cuál y no sé qué y no sé... El mico es humano. Claro, cada vez que el mico hace algo bien, nos llaman y dicen... el mico. Quiero felicitar al mico. No, igualmente no lo hagan, no lo hagan. No, mico, gracias, no. Imagina, igualmente gracias, bien, perrito mico. Fernández, porque así eres un mejor mico cada día, sí, mico. Sí, cuando la cagas, la cagas. ¿Qué quieres que...? Pero basta, mico, basta. Lo has enchilado, perrito. Eso está mal, eso está mal. Corrígelo. Creo que ya a esta altura entramos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Walter Ramiro de Juliaca, Perú, dice: manden un chico a su madre, mi profesor de la universidad de la materia de microeconomía, pues este güey se le ocurrió fijar un examen justo el día en que tenía planeado viajar a la hermana República de Bolivia a visitar a mi amada. Manden un saludo a mi amada por su cumpleaños y explíquenle por qué no puedo viajar. Bueno, chicos, adiós. Enzo Robles de Argentina tendría sexo. Lucas de Caracas, Venezuela, dice: el maldito reggaetón las volvió putitas a todas las minas. Gab de Zimapán en el estado de Hidalgo, México, dice: joderme a la muda, eso sería mi plan. Negrazo 98 de Tarija, Bolivia, dice: cuando una chica te mira con cierto deseo de estar con uno, y cuando uno quiere acompañarlo a su casa o conocerla mejor, se van echando putas. Flor de Buenos Aires, Argentina, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, ver una puesta de sol. Wilmar Cárdenas Pérez de Bogotá, Colombia, dice: oh, quiero quejarme de las injusticias del presidente Uribe en Colombia, como único y más grande mandatario de un país subdesarrollado, teniendo como fin vender el país a los yanquis. Alejandro de Guatemala dice: yo, la paz en el mundo, eso es lo que deseo para un día antes de que el mundo se desintegre. Mister Pirata Juniors de Tarija, Bolivia, dice: hola, qué buenísimo está su programa, de verdad. M77 de Crespo, Argentina, dice: ustedes le solucionan los problemas a todo el mundo hispano. Rollito de Venezuela dice: me tengo que ir, chao, nota, me gusta la radio. Hiper Mario de Margarita, Argentina, y estaría bien que nuestra escuela se utilice los recursos económicos de los alumnos que recolectamos a lo largo del año lectivo para reparar un poco esta posibilidad en la que uno tiene que estudiar y no se lleve todo el dinero, quienes ya saben. Bueno, enseñan la media número 3003, Mariano Moreno, y también estaría bien que el director se encargue de reparar la escuela y no de cambiar el auto todos los años. Kid de Santiago de Chile dice que es difícil vivir, de eso me quejo, es un desafío constante, quizás es falta de nuestra confianza de humanidad, o lo peor es que cada uno conoce de sí mismo. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. El cura fiestero. Ah, hola, cura. Diego dice: pobre goleo 6. Pobre goleo. Realmente, sí, nadie lo quiere porque dicen que es feo, que salió muy caro y que tiene genes de jirafa. Pero ya está, ya le dieron la vida. Es como tener un hijo, presentarlo a tus amistades y familiares. Aunque no les parezca lindo a ellos, no se le puede tirar a la basura y gestar uno pero nuevo. Pero qué feo, te salió el hijo. Además, el daño psicológico para el león este debe ser muy grande realmente. Imagínense que ustedes le dicen: no, pibe, tu viejo cobró los 36 millones de dólares por venderte, ya no te quiere más y se fue de viaje para siempre. Ah, solidaricémonos juntos por una sonrisa para Goleo 6. Pobre Goleo. Realmente. Pobre Goleo. Goleo es la mascota del Mundial Alemania 2006. Tráiganlo. Este es Goleo. Pero qué feo. ¡Qué feo eres, Goleo! ¡Goleo! ¡Vete de aquí, Goleo! No, hay que hacer una cirugía, alguna mierda. No toquen a Goleo, por favor. Solidaricémonos, lagarto. Sí, todo el mundo dice: qué feo es Goleo, qué feo es Goleo. Vamos a encontrar la parte bella, Goleo. Sí, la parte linda, Goleo. ¿Cuál es? No sé, quizás... Se la vamos a encontrar. Se la vamos a encontrar. Sí, sí, sí. Antes de que empiece el Mundial de Fútbol, le vamos a encontrar la belleza, Goleo. Quizás para rescatarlo. Video porno. De Goleo. ¿Qué tal? ¡Hola! El sábado pasado, dice alguien por aquí, el Adolfo de Tucumán, decidimos con dos amigos visitar un prostíbulo. Uh-huh. Esto podría ser Memorias de mis putas tucumanas, firmado por el Adolfo de Tucumán. Dice: oh, club de caballeros, póngale. Llegamos como a las 3 a.m. y nos dirigimos a la barra. Sonaba de fondo Lo que pasó, pasó, es decir, reggaetón. Ya tomando una cerveza, comencé a hacer el estudio antropológico de los especímenes que estaban en el lugar. A poco de mirar, me di cuenta que había muchos criminales tucumanos de toda clase. Me explico, había jóvenes vestidos de futbolistas, o sea, con equipos deportivos. Otros tres que eran el clásico gordo petizo con campera de cuero plástico. Dice que no sumaban ni 20 dientes en toda la dentadura. Después estaban los criminales glam. Sí, con sus camisas de seda brillosa y toda su joyería pseudo de oro. Dice, todos estos bailaban reggaetón entre sí. Me percaté que había pocas obreras. Pocas obreras sexuales. Es que estaban trabajando. Estaba claro. Dice, pero vi una gordita con tanga y camperita de jean que estaba a mi lado en la barra haciendo gastar plata a un viejo verde que hasta nos pagó una cerveza a nosotros. Claro, sé que sé. ¡Qué chida! Es la Robin Hood de la prostitución. Amamos a esa señorita entrada en kilos que trabaja en un prostíbulo de Tucumán. Sé que sé. Y que ya cansada sale gastar dinero al viejo ellos verde. También, a ellos también. Ellos también. Págales una cerveza. Mira a los chicos que están qué ahí. Qué chulos que están. Qué chulos. Y ya no era para ella siquiera. Muy bien. La humanidad esa, además de dejarnos bien las prostitutas, esta redime inclusive gran parte de ellas. Gracias. Una cosa maravillosa. Gracias. Una prostituta no egoísta, dada justamente, pero no, no en el sentido sexual, sino en el sentido interno de la palabra. Sí. Una cosa maravillosa. Aprende, goleo. Sí, aprende, goleo sexto. Dice, y vi también a otra niña de no más de 16 años. ¡Oh! Eso está mal. Eso está mal. Clausura en el ciber, decir. Sí. Hay prostitutas ejerciendo, hay niñas ejerciendo la prostitución de 16 años y nadie se acerca en ahí. En el ciber, las putas tenían 48 años. La más joven. La más joven, sí. Porque así le gustan así. Sí, sí, sí. No. Que iban a chatear, ¿no? Pero está bien. Hemos visto, vamos a decirlo, hemos visto entrar al comisario a ese prostíbulo. Sí que sí. Nosotros decíamos, debe ir justamente a clausurarlo porque hay menores trabajando ahí. Sí que sí. Y no, que entraba y salía, que entraba y salía, que entraba y salía. Y esto repitiéndose ad nauseam en casi cada poblado de todo el territorio mundial. Madre. Bueno, cuestión que estaba sentada ahí en una silla junto a una estufa de cuarzo, dice, lo que más me llamó la atención. Pero camarita, qué respetuosa mierda. Un momento de un mensaje, creo que el mensaje más importante de los últimos 20 años del Adolfo de Tucumán, donde nos está dando una cátedra antropológica, un prostíbulo. Contribuye. Bueno, gracias. Dice, me llamó la atención porque esta niña de 16 años, lo que hacía. Pero campanita, que mierda. Te hacemos ejercer. Oye, sí, te hacemos ejercer, campanita. bueno, cuestión que esta niña de 16 años lo que hacía era estar cerca de la estufa de cuarzo. Y lo que más me llamó la atención es que enroscaba entre sus dedos un profiláctico. Lo estiraba, lo soltaba, jugaba. Está en la edad de jugar con los muñecas. Exactamente. Y tiene que jugar con los muñecos, obligatoriamente. Muy triste. Pero cuestión que estaba ahí, dice, pero de pronto entró uno ahí. Uh-huh. Imaginemos la escena, 3 de la mañana, un prostíbulo, pero de baja calaña, ahí en Tucumán. De hecho, estaba el Adolfo dentro, o sea que de esos económicos. Entra uno y dice, ¡quiero culiar, una! En perfecto tucumano, a mí no me sale. Ajá. ¿Qué pero, es lo que dijo? Quiero sexo. Ah. Dice, mi consternación se desvió a los jamones de la gordita y a un naco que sacaba de detrás de su pantalón un revólver y apunta al techo. Lo único que se me cruzó por la cabeza en ese momento fue la cara del rostro de mi madre, pero no triste porque me cagaron a tiros y aparecí muerto en un prostíbulo en Tucumán, sino enojada porque yo andaba en un puterío. Se armó una pequeña catombe, una pequeña trifulca, un pequeño caos que luego fue controlado para sacar a este asesino en potencia del bar. Esperamos 20 minutos, dice, a que se tranquilice todo y nos fuimos a otro club. Bien, el Adolfo de Tucumán, putañero número uno, dice en su caso. Bueno, linda historia, ¿eh? Sí, cabrón. En un prostíbulo donde ha pasado de todo menos sexo, y es lo interesante de la narración del Adolfo de Tucumán en este caso. Un abrazo, vamos. Bueno, estamos por el contacto, cabrón. Más clases turistas tengo. No, vamos a empezar a vender clases turistas, ¿eh? Hay que tercerizar la situación. Tenemos por aquí, bueno, está Al-Sharm también dando vueltas por aquí. Bueno, muchos. Veo más tierra, cabrón. La Chiva ha llegado. También tengo varios mensajes del Cario Surfista de Silviña o Porteña Carioca. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿usted cómo ve la tierra? La veo pálida. ¿Pálida? Sí, las cosas comienzan a funcionar solas. ¡Chale! Los objetos se mueven de lugar. ¡No, me jode! Los animales se inquietan. ¡Es verdad! ¡Guay, carajo! ¡Hay espíritus en la casa! Conviviendo con uno de los espíritus más chingones, el espíritu de Joy Ramón. En este caso, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por la FAPRA, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Y Euskal Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fiestero abrazado a Goleo. Sí que sí. Él ha comenzado con la campaña de darle cariño a Goleo. Sí. No, démosle a Goleo, sí, se llama la campaña. Un ejemplo, el cura Fiestero, por favor. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El perrito Fernández de Guadalajara, Jalisco, México. Grande perrito. Bien, perrito, ladra, perrito, cabrón. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. El carajo, Papantla. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky.